mucho amor para brindarte. En comer ni pienses, solo te puedo dar mate. Del barrio tú eres la chica más mona. Lo que a mí me duele, te creas Madonna. A pesar de todo, quiero conquistarte. No sé cómo hacerlo, solo tengo mate. Cuando yo te vi, me volví loco de remate. Y hasta el día de hoy no sé qué hacer para conquistarte. Solo tengo amor y mucho amor para brindarte. En comer ni pienses, solo te puedo dar mate. Mate a la mañana, mate al mediodía. Y a la noche mate, mate todo el día. No quiero cansarte, menos que me digas. Basta con el mate, me duele la barriga. Cuando yo te vi, me volví loco de remate. Y hasta el día de hoy no sé qué hacer para conquistarte. Solo tengo amor y mucho amor para brindarte. En comer ni pienses, solo te puedo dar mate. Solo tengo amor.